Lunes 31 de diciembre. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4, versículo 17. Vuélvanse a Dios. Volverse a Dios es fundamento para nuestra fe. Esta exclamación es también una muy buena interrogación que invita a otras interrogaciones en este último día del año 2018. Tiempo de evaluación y acción de gracias que nos ayuda a crecer. ¿Volvernos a Dios? ¿Nos volvemos a Dios cada día? ¿Qué significa? ¿Qué implica volvernos a Dios? ¿Arrepentirnos? ¿Cambiar de rumbo? ¿Ser sensibles a las realidades que se nos presentan en nuestro contexto? ¿Cómo ha sido nuestro volvernos a Dios en este año que termina? Cada una de estas preguntas solo puede ser contestada por cada persona o comunidad desde su contexto. Si lo hacemos considerando el contexto mundial, seguramente concluiremos que estamos muy lejos como humanidad, incluidos cristianas y cristianos, de volvernos a Dios con todo lo que esto implica. Como dice el evangelista Lucas en el capítulo 17, versículo 21, Dios ya reina entre ustedes. El reino de Dios, o reino de los cielos, vida abundante para todas las personas, significa comprometerse a vivir la justicia desde el amor para llegar a la paz tan deseada. Que el Espíritu de Dios se derrame sobre cada una, cada uno, para que cada día del nuevo año nos volvamos a Dios y logremos ser un granito de arena que se sume a tantos granitos que sueñan con la paz. Se sugiere cantar la canción Vuélvete a Dios, del Canto y Fe número 276. Una reflexión de Inés Simeone para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.